fue a buscar la voz a un rincón sin luz, y yo quería borrar las huellas. No es complicado entender, quizá el silencio dure más allá de sí mismo. Que la voz sea sal, que queme los recuerdos, la continuidad. Proyectar impulsos, trasnochar sin más. Maniatar del cielo al suelo besos muertos. Siempre que no quiso ver, comenta el viento, se abrazaba fuerte y con los dedos huecos se cubría el cuerpo con un velo de auroras y ardían en su mano al despertar. Abierta la ventana. Papel brotaban de ella como agua entre los pies, después de haber perdido el cielo entre su pecho. Y si al final solo buscaba la muerte sin más, la boca tenaz que se muere a la luz cerca de los límites de la verdad. Y abierta la ventana. ¡Vuela al gol!